quemando los medios. No te oigo, no te oigo. ¿O es que acaso te da miedo darle volumen a ese perón sabanero? Aquí llegó tu pesadilla. DJ Ángel Soundcast Oficial. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Esta noche te lo entiendo. DJ Ángel Soundcast Oficial.